para vos. Aquí cumbia. Cumbia para los negros, cumbia para los negros. El Alejo. Un, dos, tres. Que explote otra vez. Tu cabeza, cuando nos amamos, no.